Estaba aquí pensando, imaginando tu aroma, besándote la boca para volverte loca. Y suena, se ha cantado. Y para el mundo, ándele. Déjame decirte una vez que quiero serte mi mujer. Falso engaño, y ahora

Quisiera despertarte a veces, a veces. Te juro que yo me conformo con eso, yeah. Digo que la última vez y regreso. Sí, lo que más me gusta es que pa'l mundo somos amigos, pero a solas los besos son en la boca. En la boca, baby, normal. Los dos sentimos que mentimos, pero ¿quién no se equivoca? Se equivoca. Son en la boca, baby, normal. Los dos sentimos que mentimos, pero ¿quién no se equivoca? Se equivoca, yeah. Si me lo preguntan, yeah, yo digo que normal, somos panas. Aunque ya se no note las ganas, aunque ya te conozco en mi cama. Nos estamos involucrando, no sé ni cómo, ni dónde, ni cuándo. Yo pienso que dañamos la mitad, yo pienso que la estamos reforzando. Bebé, yo no te quiero mentir, lo que quiero sentir y que la gana me vea. Los cuerpos lo podemos unir, dejemos fluir y yo sé que me deseas. Si no quieres lo dejamos ahí, lo podemos evadir, pero esa no es la idea. Yo digo que sigamos en esto. Hace calor y más cuando mezclamos humo con alcohol. Total, eso que sientes tú lo siento yo. Son en la boca, baby, normal. Los dos sentimos que mentimos, pero ¿quién no se equivoca? Se equivoca, yeah. Y para el mundo, Anelé, Valentina Márquez. Hace calor. Son en la boca, baby, normal. Los dos sentimos que mentimos, pero ¿quién no se equivoca? Se equivoca, yeah, yeah. Y para el mundo, Anelé, Valentina Márquez. Aquella noche encontré algo que sabía que no quería que buscara. Una mentira tan grande que aunque intentaste no podías ocultarla. Mi amor, me llamaste llorando, lo noté en tu voz. Te noto sospechosa, te pido por Dios. Dime qué es lo que pasa entre nosotros dos. ¿Será? ¿Será que te enteraste? Piso un mensaje y tu alma dañaste. No quería. Pero si lo tengo que admitir, te lo voy a decir. Oh, corazón se me fue de las manos. Tengo a otra encima, la amo. Tantos años juntos en vano, pero seguir así no es sano. El corazón se te fue de las manos. Estás con otra, pero yo te amo. Tantos años juntos en vano, pero seguir así no es sano. Está bien amar dos corazones al mismo tiempo. No existe mortal que aguante tantos sentimientos. Digo que esto no me afecta, pero ¿pa' qué miento? Si cuando te vi con ella algo se quebra adentro. Y si es que vos me querías en serio, no hubiese buscado unos besos ajenos. Quiero olvidarte, pero es que yo no puedo. Como arranco de mi mente esos recuerdos. Nunca tuve el valor de decirte en la cara que ese amor ya no funcionaba, pero ahora que te veo suelta, hoy me doy cuenta que Tantos años juntos en vano, pero seguir así no es sano. El corazón se te fue de la mano. Estás con otra, pero yo te amo. Tantos años juntos en vano, pero seguir así no, no es sano. Conviene. Parece que siempre me gusta el que miente porque me entretiene. Empezamos en Instagram y terminamos en terapia. No somos muy ni tan tan, no somos novios ni panas. Sin querer fue que yo te empecé a querer. Aunque no somos nada, ya me lo dijiste bien. Perdón, ¿te puedo dar un consejo? Dice, no llores por un bobo que después viene otro. Esos ojitos claros a mí me vuelven loco. Tu energía es hermosa, eso lo noto. Una superestrella, ahora dentro de poco. Flor, perder a quien no te valora no es perder. Si no te quiere bien que se vaya a joder. Le da miedo amar en serio a una mujer. Oh no. Empezamos en Instagram y terminamos en terapia. No somos muy ni tan tan, no somos novios ni panas. Sin querer fue que yo te empecé a querer. Aunque no somos nada, ya me lo dijiste bien. F y F, Fer Vázquez y Flora Lores. Te quiero, Flor, dale. Dime, Lauro. Oh, oh, oh, oh. Yeah, yeah. Oh, no. Sin querer queriendo. Dale. Pero te quiero, HP. Aires. El cielo se ve más nublado que antes. No quiero estar en ningún lado, no quiero bajarme, no quiero enfrentarlo. Es que no quisimos a destiempo. Yo quise todo con vos, fuiste más lento. Y ahora que no me quedan ganas, está desesperado llorando fuera de mi casa. No quiero volver a tomar, porque no quiero volver a llamarte. No quiero que pidas perdón. Ay, porque ya no quiero perdonarte. Y ahora que no busco más nada, me viene a rodar en la cara, diciendo sin ti no soy nada, queriendo arreglar las caras. Tomamos caminos distintos y ahora estoy bailando otro ritmo. Qué pena que no lo vivimos, pero en el fondo siempre lo sentimos. El que quiere todo quiere cuando no lo tiene. Es un chico caprichoso, solo se entretiene. Y cuando puede ver que pierde lo que más quiere,

pusiste un final a nuestra historia tan bella. Y ahora ya no queda nada. Lo que sentía por ti se fue apagando. Y si quieres regresar, se te hizo tarde para volver a intentarlo. Ya no hay manera de arreglar lo que se rompió. El que falló fuiste tú y vino fui yo. Y si es por mí, quédate con ella. Voy a celebrar. Aunque yo no quiera, esta historia llegó a su fin. dije que te olvidé, pero no es así. Dicen que te suelte, que ya te perdí, y mi corazón ya no puede sin ti.